questo è l'Homme Rico del mondo. Muy, pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, estas dos horas semanales en las cuales tratamos de entender qué es lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Mi nombre es Federico Larsen y hasta las 20 horas vamos a estar aquí tratando justamente de analizar las más importantes noticias que provienen del ámbito internacional junto con, entre otros, el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Hoy estoy atento a las redes sociales. Recién estaba dándole el último vistazo al Twitter de Ombelico, arroba Ombelico M, porque día, a ver, como cualquier otro, pero con sus detalles importantes en lo que tiene que ver con la geopolítica internacional. Cierra la caravana por el sur Lula da Silva, algo de lo que vamos a hablar y de lo que pasó ayer. Y además, hoy cierran los comicios en Egipto, el país más poblado del mundo árabe, el corazón del mundo árabe, podemos decir. Y yo no quiero spoilear lo que va a ser el programa, pero va a ganar el presidente al-Sisi. No es ningún spoiler, por cómo viene la cuestión. Digamos, el spoiler sería si supieras cuánta gente va a ir a votar, claro, creo, ese, ¿no? Dato no lo manejo. O el porcentaje que sacaría, ¿viste? La voz que están escuchando es la del licenciado Francisco Castaño. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente. Vamos a ¿Qué canción preparaste para cantar hoy? No sé, ya. ¿No ya tenemos canción? Sale es impredecible. Es impredecible. Sale como Di María, ¿viste? Bien. Sale para un lado, para el otro. Lo importante es que no salga como Higuaín, porque estamos complicados. Y bueno, la idea es charlar un poco de lo que fue el reconocimiento que tuvo lugar al final de la Cruz Roja, de los caídos en Malvinas. Y vamos a estar charlando un poco de la política exterior argentina hacia Malvinas, fundamentalmente de lo que fue a partir de la llegada de Macri a la Casa Rosada. Vamos a estar charlando también un poquito de el ingreso de Argentina al sistema generalizado de preferencias por parte de Estados Unidos. En Estados Unidos se aprobó una ley que, entre otras cosas, acepta el reingreso de Argentina a este sistema, que es un mecanismo que le otorga preferencias arancelarias a determinados países en desarrollo para ingresar sus bienes en estos países como Estados Unidos. Mira, no tenía ese dato. Como una introducción, Argentina estaba dentro de este sistema hasta 2012, que Argentina, Estados Unidos lo excluyó por diferentes motivos, y bueno, luego de más de 2 años de gestión, Argentina volvió a reingresar con cierta sorpresa, teniendo en cuenta lo que ha sido la política comercial de Donald Trump, ¿no? Del otro lado del vidrio y con sus manos en los controles está la amiga Lucianita Franco, una vez más aquí en Lombelico del Mundo, que hoy vino acompañada. Tenemos a una operadora cuyos pies todavía no llegan al piso cuando está sentada detrás de los controles, pero que seguramente va a ser una oyente y colaboradora de lujo que vamos a tener hoy en Lombelico del Mundo. También está el amigo Juan Ignacio Arechaga, el productor de este programa, el señor Nehuen Alegretti, que seguro está al caer, también forma parte de este equipo, de este Ombelico del Mundo, año 2018, sexta temporada, que arranca de esta manera. ¿Vamos a dejar que la política se transforme en esto? ¿Se convertirá en un bang-bang? ¿Las personas se van a disparar unas a otras? Mañana tenemos un evento en Curitiba ya organizado hace mucho tiempo, de cierre de caravana, y tengo que saber cuál va a ser. El evento de Curitiba al cual se refería la señora Hoffman, que es la actual secretaria general del Partido de los Trabajadores del Brasil, se está desarrollando en este mismo momento. Justamente Lucio estaba diciendo, está muy atento a las redes sociales. Bueno, en buena parte tiene que ver con esto, porque estamos mirando cómo se está desarrollando justamente este acto, que es el que cierra una de las caravana que llevó adelante Lula Ignacio da Silva durante este 2018 en la zona sur de el Brasil. Para ser más preciso, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Son las tres regiones, los tres estados en los cuales estuvo durante los últimos 10 días Lula Ignacio da Silva. No es la única caravana que realizó. Se trata de la cuarta caravana a la cual, de la cual participa justamente una caravana proselitista en vista, obviamente, de las elecciones que se van a realizar el próximo octubre. La primera fue a través de 9 provincias del nordeste, a donde ya sabemos que más del 70% de la población generalmente vota a favor del PT. Es la región que recibió la mayor cantidad de beneficios durante los gobiernos de Lula Ignacio da Silva y Dilma Rousseff. De Dilma, y que permitió, digamos, tirar las estadísticas hacia arriba de los 40 millones de personas que dejaron la pobreza, ¿no? Exactamente. La segunda caravana estuvo por la provincia de Minas Gerais, a donde también, por lo general, hay una mayoría favorable al PT. La tercera estuvo en Río de Janeiro y esta cuarta es la más complicada. Desde que arrancó, se encontró con una oposición férrea por parte de los sectores de derecha junto con los sectores ruralistas, los dueños de los campos que han llegado inclusive a atravesar sus vehículos rurales, tractores, camiones, todo tipo de vehículo que tenían a mano para impedir la entrada de la caravana de Lula Ignacio da Silva a sus ciudades. A esto se le agrega también ataques con huevos, piedras a los micros que se han sucedido durante los últimos 10 días y que llevaron inclusive a la dirigencia del PT a hablar de ataques fascistas en contra de Lula y de su caravana, que culminaron en la noche de ayer, cuando 4 impactos de bala se registraron sobre los 2 ómnibus que llevaban, uno a los periodistas que acompañaban la caravana, a donde impactaron 3 balas disparadas desde la acera, y otro a donde estaban los militantes del PT que justamente acompañaban a Lula Ignacio da Silva. Sí, militantes del PT invitados a la caravana. Claro. Entre los que hace unos días, entre los invitados estaba Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Lo cierto es que, como vos muy bien decías, esta era la caravana más complicada que enfrentaba Lula da Silva. Algunos hasta dicen que sus asistentes le recomendaron no hacerla, principalmente porque el sur es un lugar muy latifundista, de grandes poderes terratenientes y donde el PT tiene grandes enemigos. No es su zona más agradable para el PT del sur de Brasil, y se hizo sentir desde que comenzó la caravana el pasado 19 de marzo con el hecho más trágico que recorrió ayer por lo menos algunos portales, no todos. Hoy veía las portadas de los medios de comunicación de Brasil, por ejemplo Folha de São Paulo. Sí. Nada. Como si no hubiese pasado. No pasó nada. Intentaron matar a un presidente, a un expresidente, pero los medios de comunicación de Brasil no daban muchas noticias. Y qué simbólico que es que esto suceda justo cuando la caravana llegaba a Curitiba. Curitiba es la ciudad a donde el juez Sergio Moro empezó todo el tramiterío, digamos, desde la justicia del caso Lavallato, ¿sí? De toda la investigación que, entre otras cosas, llevó a condenar a Luis Ignacio Lula da Silva a más de 12 años de prisión, con una condena que ha sido aumentada inclusive en el pasado mes de enero, a causa de, supuestamente, porque la verdad que las pruebas que han sido presentadas son realmente bastante nefastas, y además la sentencia aún no está firme hasta el próximo 4 de abril, supuestamente por aceptar una casa en la playa a cambio de una serie de favores para empresas ligadas a la constructora Odebrecht durante su mandato como presidente constitucional del Brasil. De Curitiba empezó todo esto, y a Curitiba se dirigía la caravana cuando fue recibida a los balazos. En este momento, en Curitiba, se está llevando adelante justamente esta gran manifestación, que además ahora tiene como consigna el no a la violencia, porque la violencia se ha definitivamente instalado en las campañas políticas brasileras. Si antes la violencia era algo que la política brasileña trataba de tapar de alguna manera, inclusive ustedes recordarán las propuestas de poner grandes carteles sí. para que no se vean las villas. Bueno, siguen las propuestas, obviamente, para enviar solo y exclusivamente policía y militares en las favelas de todo el Brasil. Pero ahora los mismos políticos empiezan a ser víctima de la violencia que durante muchísimos años también han ayudado a propagar. Es el caso, por ejemplo, del señor Bolsonaro. Uh-huh. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Que en este momento está llevando adelante otro gran acto en Curitiba, a escasos 1,000 metros, sí, más ver. O menos, y que es uno el segundo candidato en todas las encuestas a las presidenciales de 2018, y un tipo que proviene del fascismo más violento y más férreo que conozcamos de Brasil. Para que los oyentes lo conozcan, Jair Bolsonaro es conocido por haber votado a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, jurando por los torturadores que se encargaron de torturar a la propia expresidenta durante la dictadura, la última dictadura de Brasil. Jair Bolsonaro, que como bien decías, está segundo en las encuestas, a pesar de que Lula da Silva lo duplica en intención de votos. Tiene un poco más del 15% de la intención de votos Bolsonaro, Lula da Silva más del 35%. Lo cierto es que en Brasil ayer algunos lo catalogaban como un atentado terrorista contra Lula da Silva. Además de los disparos, como bien decías, sufrió cortes de ruta. El micro de ayer también se le rompieron las ruedas por la cantidad de clavos, sí, y los famosos Miguelitos acá en la Argentina para impedir su paso. Y lo importante, o lo que quiero destacarles, es dos declaraciones post lo que pasó ayer. Una es la de Gerardo Alquil, que es el candidato, uno de los candidatos del Partido Socialdemócrata, del PSDB, gobernador de San Pablo, que dijo: el PT está cosechando lo que sembró. Ni una frase de repudio. Y Jair Bolsonaro, de quien hablábamos recién, felicitó a los que participaron de los incidentes contra Lula da Silva y dijo: la gente estuvo bien, Lula es un bandido. Jair Bolsonaro hace unos años también había dicho: bandido bueno, bandido muerto. Claro. Exacto. También no quería mencionar en el marco en el que se da estos repudios hacia Lula, que es en el de el fallo en segunda instancia del tribunal, claro, que ratifica lo que fue la condena de corrupción de 12 años y un mes que habías mencionado, Fede, anteriormente. En este caso, el Tribunal Regional Federal número 4, que tiene sede en Porto Alegre, rechazó, en este caso por unanimidad, la defensa que había presentado Lula, que bueno, que había sido por los supuestos sobornos recibidos en una casa en Guajará por Odebrecht. Y en este caso, el panorama que se abre, que hay muchos analistas que, considerando este fallo en segunda instancia, a pesar de que sigue el proceso jurídico, que debe comprobarse la inocencia, no, la presunción de inocencia, se abren dos panoramas, básicamente. Uno es el de la posibilidad de que, bueno, que Lula efectivamente sea condenado y vaya a prisión. Sería, digamos, el escenario más catastrófico, teniendo en cuenta básicamente la escasez de pruebas para condenar a una persona que fue expresidente, y en este caso, digamos, las medidas pasarían a ser políticas y no jurídicas. Y en segundo lado, ¿quién sería el reemplazante de Lula, no? Una pregunta que incluso hay muchos que dicen que Lula puede llegar a no presentarse en caso de que sea exonerado, pero mucho de esta marcha que ha emprendido a lo largo y ancho de Brasil, muchos han han sostenido que también puede llegar a ser una prueba para presentar a quien sería, digamos, la nueva Dilma, ¿no? En este caso, claro, recordemos que Lula fue el que fogoneó la candidatura de Dilma en 2011. Y que bueno, ahora teniendo en cuenta este escenario, obviamente la cuestión de quién sería el sucesor en caso de que sea condenado. Y una última cosita que quería destacar es que el fallo en el que se sostiene tiene origen en una ley que fue creada durante el mandato de Lula, a finales del gobierno de Lula, en el entorno que había sido la cuestión del Mensalão. El Mensalão, exacto. Que bueno, que sería un antecedente de lo que más grave sería nuevamente el Petrolão. En este caso, fue la ley que se llama Ley Complementaria 135 del 2010, que básicamente... Conocida como ficha limpia. Exactamente. Ficha limpia. Que lo que fundamenta es la imposibilidad de presentarse de los candidatos a los que se encuentren hechos pruebas de corrupción. Si se podría llegar inclusive a la situación paradójica en la cual Lula tenga que tratar de demostrar que la ley que él mismo tuvo que aprobar en un momento en el cual evidentemente le estaban apretando las clavijas muy fuertes, el Mensa Law fue prácticamente un escándalo gigante hasta ese momento, luego vino el Petrolao, el Lavallato, que obviamente le pasaron el trapo, sí, ¿no? A lo que había sucedido en ese momento, pero Lula a finales de 2010 se encontraba muy apretado y tuvo que aprobar esta ley que hoy debería tratar de demostrar que es ilegítima o que de alguna manera no recubre la democraticidad necesaria porque impediría a alguien de ser candidato y lo único que puede impedir a alguien de ser candidato es la Constitución Nacional. Uh-huh. Esa sería un poco una de las estrategias de la defensa de Lula. De todas maneras, aún hay que esperar al próximo 4 de abril. Claro, ¿no? El 4 de abril se dicho define. Muy, muy simplemente, el 4 de abril el Tribunal Supremo de Justicia allá en Brasil va a establecer si efectivamente Lula puede ser candidato o no, si efectivamente Lula va a pasar todo el tiempo que queda de aquí hasta las elecciones en libertad o no. Y ahí es a donde se juega, digamos, la ficha real, ¿no? Sí, el 4 de abril se define si Lula da Silva llega a su etapa final de juicio, él ha apelado la condena, en libertad, o si es encarcelado hasta que llegue aquel momento. El juez Sergio Moro, que es el que encabeza toda esta trama del Lavallato y donde surgió en Curitiba, dijo justamente ayer que sería desastroso que la Corte Suprema impida la detención de un condenado en segunda instancia. Es decir, sería desastroso que Lula da Silva el próximo 4 de abril sea liberado por lo menos hasta que termine el juicio. De todas maneras, recordemos que la ciencia jurídica no es una ciencia exacta. No, y que la política, más en países como Brasil, está por encima en muchos casos de las leyes y los antecedentes que los tribunales dictan. No sería la primera vez si el Tribunal Supremo Federal incurriese de alguna manera en una contradicción con su propio discurso, con sus propios fallos, para tratar de... ¿cómo se puede decir? De mejorar, ¿no? De aminorar una tensión que efectivamente en las calles está escalando. Ustedes fíjense, cuando el Tribunal Supremo Federal de Brasil empezó efectivamente a dar señales de que podía existir la posibilidad de romper lo que se llama el consenso de Curitiba, hoy Emir Sader lo cita en un artículo de opinión en página 12, y ya hace varios meses que se está hablando en Brasil del consenso de Curitiba, esta idea de que todo el poder judicial compacto va a ir en contra de Lula Ignacio da Silva, bueno, eso en las últimas semanas se empezó a romper. ¿Y qué pasó? Empezaron los hechos de violencia, ¿sí? Empezaron los repudios violentos en contra de Lula Ignacio da Silva. Se empezaron a candidatear personajes que en principio diríamos estos son incandidateables directamente. El mismo Temer dijo hace 40 años que me dedico a esto, ¿cómo no me voy a candidatear? Sería dejando la puerta, abierta. Por más de que tenga un 4% de aprobación, ¿no? Enrique Meirelles, que es el actual ministro de Hacienda, también, ni bien empezó a resquebrajarse el consenso de Curitiba, también aparece mágicamente en la escena un nuevo candidato como para tratar de aglutinar a la derecha. La verdad que lo que está sucediendo en Brasil me parece que hay que leerlo bastante en una óptica de campaña electoral, y es una lástima porque en realidad se pierde también la ocasión de poder discutir a fondo lo que está sucediendo y lo que es la cultura política brasilera, que la hemos visto en los últimos 2 años, y es un desastre, es realmente desastrosa. Sí, la verdad que sí. A ver, esta escalada de violencia también hay que encuadrarla en lo que, no podemos olvidarlo, lo que fue el asesinato de Mariel Franco hace unas semanas. Dilma Rousseff denunciaba en estos días la escalada de violencia que sufría la caravana de Lula da Silva antes de los disparos de ayer, y decía, esto empezó con el golpe de Estado contra mi persona, siguió con el asesinato de Mariel Franco y ahora llega a este punto de recibir a balazos a un expresidente en una ciudad del sur del país. En relación a las elecciones, el PT tiene un problema enorme, me parece. Lula da Silva es el único candidato por ahora que tiene el PT, y la semana que viene se define si puede ser candidato o no. Y las elecciones son en octubre. Claro. Exacto. Establecer, imponer un candidato de acá a octubre en un país tan grande como Brasil, bajo la figura del PT, con toda la imagen negativa que tiene, sin la candidatura del propio Lula da Silva, va a ser una tarea muy difícil si es que el PT intenta hacer una nueva restitución de lo que fue Dilma Rousseff Lula da Silva, es decir, poner a una candidata y que Lula traccione todos sus votos. Se dice que puede ser Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, sí, y la mujer que escuchábamos antes de arrancar este pequeño bloque. Antes de cerrar, un comentario. El viernes pasado enganché, yo no sabía que había arrancado justo el viernes pasado, enganché una nueva serie en Netflix que se llama O Mecanismo, El Mecanismo, que es una serie que fue hecha justamente sobre la base de un libro que cuenta cómo se dio todo el caso Lavallato desde que arrancó en 2003 hasta hoy. Sí. Los nombres están cambiados, pero todo más o menos se presenta exactamente como sucedió, o por lo menos eso yo pensaba. Esta mañana apareció una nota en Página 12 que reproduce una serie de declaraciones de Dilma Rousseff, a donde aclara algunas cosas que aparecen en la serie y que están violentamente viciadas desde cierto punto de vista para hacer quedar al PT como los reyes de los corruptos. Por ejemplo, dándole a Dilma o a Lula líneas, ¿no?, frases que en realidad fueron en la realidad fueron dichas por opositores. Claro. ¿Sí? Sí. Hay que parar esta sangría, dice el personaje que representa a Lula en la serie, y esa fue una imagen, una frase en realidad dicha durante una escucha telefónica por parte de un líder de la oposición. Sí, Yuka, el ex líder del Congreso. Exactamente. Así que es recomendable para los que venimos de afuera, los que no conocemos los las internas, todos los pormenores del caso Lavallato, es recomendable. Obviamente hay que mirarla con ojos críticos y no creerse absolutamente todo, pero es realmente recomendable y está bastante bien hecha. Dentro de todo es el mismo director Tropa de Elite, hizo otras películas en Brasil, ha sido inclusive en estos días defenestrado justamente por Dilma. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos en América Latina. Tenemos muchísimo hasta las 20 horas en Lo Perico del Mundo. Ainda vou te levar. Te quero assim tão longe, tanto quanto o céu do mar. Quero ter você mais perto, certo, pronto pra te amar. E ainda vou te levar. Quero ter o teu encanto, tanto pra me enfeitiçar. Quero ter você mais perto pra poder te amar. Quando você se vai, eu fico aqui bolando planos, mirabolante, fico inconstante. vou te levar. Belico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar 25 minutos han pasado de las 18 horas. Me cuesta un poquitito todavía el tema del horario nuevo, ¿no? Hay que acostumbrarse. A las 18 horas generalmente terminábamos el programa, por lo menos en los últimos dos años, y era otro día, era los viernes, se terminaba la semana, era otra onda. Bueno, ahora hoy es una especie de... Eso me quedó como para comentarlo, ¿no? A partir de este año prácticamente estamos yendo en contra de lo que aparentemente se ha establecido como una ley natural de los programas de política internacional, que tienen que, por alguna razón, andás a ver cuál, salir los fines de semana. Se ha impuesto, ¿no? Que el internacional tiene que ir los sábados, los domingos. Bueno, nosotros íbamos los viernes. Nosotros desafiamos la naturaleza, vamos en contra de las leyes preestablecidas. Sí, no me había puesto a pensar eso, es cierto. Decidimos salir en la mitad de la semana directamente. Otra cosa que no nombramos la semana pasada, viste que después del primer programa te pones a pensar, ¿no? Todo lo que no dijiste, lo que te quedó. Lo que te quedó afuera. Y hay una cosa que es fundamental, que no hemos dicho y que estuvo terriblemente mal y que es un código en la radio que está muy mal no haberlo dicho. Tenemos que agradecer a la señorita Silvana Fasolari y a nuestro amigo Matías Sterkel, que son quienes han hecho la nueva artística de Lombelico del Mundo, ¿sí? Y que ustedes pueden escuchar entre medio, entre un tema y otro, entre un bloque y el otro. Vamos pasando algunas cosas que son bastante novedosas, ¿no? Como por ejemplo algunas recomendaciones cinéfilas, ¿sí? Hablábamos recién, ¿no? De Omecanismo en la serie nueva de Netflix. Ahora podemos escuchar también recomendaciones de películas que se pueden encontrar en diferentes partes de el mundo cibernético. Basadas en la vida real, ¿no? Basadas, obviamente, en hechos que tienen que ver con las relaciones internacionales. Y que la verdad es muy, pero muy interesante poder acercarse también a todo esto a través de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo tenemos una serie de, ¿cómo se puede decir? Efemérides, particularidades, cosas datos curiosas, curiosos, ¿no? Que también nuestra amiga Silvana Fasolari ha ayudado a elaborar colaborar durante el verano y que tenemos el placer de estar compartiendo aquí en Lombelico del Mundo durante estos programas de 2018. Así que tenemos que agradecer muchísimo, pero muchísimo a Silvana y a Matías el Tata Sterkel, que pronto también volverá su voz aquí en Radio Nauta con la temporada 2018 de su programa, donde también va a haber un par de sorpresitas. Sí, pero sí. Entre las sorpresas de este año, Ombelico presenta página web también. Exactamente. Sale a la cancha del internet tradicional, digamos. La claro. Típica página de internet donde podrán leer en formato crónica, análisis y demás placeres para leer las noticias de Ombelico del Mundo. Si hoy ingresan a ombelico.com.ar podrán leer notas sobre Estados Unidos y su política en año electoral, escrita por acá por mis compañeros de mesa. Y otra, la nota que hicimos la semana pasada con la periodista salvadoreña María Figueroa, con María Luz Noches, perdón, sobre el privilegio de abortar en El Salvador. Ajá. Y las demás notas. Hay una que me gusta mucho particularmente, recomiendo, que es sobre el primer encuentro de mujeres que luchan, sí, internacional en México, realizado por las mujeres zapatistas. Se llama Estación Chiapas, un torbellino con nombre de mujer. Que escribió otra amiga de Radionauta, que es Evelina Ladaga, que está en este momento en México justamente llevando adelante una serie de actividades y entre otras se ha propuesto para dar una mano en Lombelico del Mundo en un año donde también México es realmente muy pero muy importante, ya que se llevarán adelante las elecciones presidenciales el primero de julio, si no me equivoco, de 2018, sí, en México. Así que muy importante también el aporte de los demás integrantes de Radionauta. No queríamos dejar de mencionarlo. Quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mil y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelve loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Seguimos en Lombelico del Mundo, www.ombelico.com.ar. www.ombelico.com.ar es la dirección de la nueva página web en la cual obviamente vas a encontrar de todo en cuanto a la información internacional. Y bueno, una de las regiones que nos estaría faltando, pero que seguramente vamos a poder cubrir lo antes posible ahí en Lombelico, es justamente África, porque acá en su versión radial ya tenemos quien se encarga de eso, que es nuestro amigo Santiago Mayor. ¿Cómo andás, Santi? ¿Santi? Ok, no lo tenemos. Problema técnico. Ahí ya lo vamos... Las comunicaciones del siglo XXI no son lo que eran antes. Lo vamos a conectar inmediatamente al amigo Santiago Mayor. Decía, www.ombelico.com.ar. Efectivamente nos estaría faltando la nota sobre África. No obstante, pueden meterse en notasperiodismopopular.com.ar, que es la página web de notas, a donde se encuentra efectivamente una sección dedicada al panorama africano. Es decir, todas las semanas el amigo Santiago Mayor se encarga justamente de traer la mayoría de la o las principales noticias que tienen que ver con el mundo africano, ese mundo que son muchos mundos al mismo tiempo, y de poder analizarlas. Y está buenísimo tener a alguien que hace por lo menos 2 años, ahora le vamos a preguntar, que se encarga de esto, sí, porque es alguien que ya se acuerda, sabe relacionar, ¿no? Es alguien que se puede confiar en cuanto a la información. Sí, presenta formato además. Claro. El panorama africano, claro. Notas Periodismo Popular. Exactamente. Así que bueno, todo esto nos lo va a contar ahora Santiago Mayor, que ahora sí lo tenemos en línea. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ahora sí. Todo tranquilo. Acá estábamos hablando justamente de tu panorama africano, que ahora tiene una mini versión radial o en audio para la difusión, y la verdad que está buenísimo el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, esta semana empezamos a probar ahí el estilo podcast, pequeños enlatados con las noticias. Es en realidad una réplica, digamos, de las noticias que salen en la versión gráfica, pero hechas en pequeños enlatados de audio. Y para esta semana, aquí en Lombelico, quizás con un poquito más de desarrollo que los enlatados, ¿qué tenemos? ¿Sierra Leona puede ser? Así es. Nos vamos a Sierra Leona, país de África Occidental, de esa pancita que sobresale hacia el continente americano, porque este sábado 31 de marzo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y se da un escenario particular donde la oposición puede volver a... Porque ya fue gobierno, pero hace 10 años gobierna otro partido, puede volver a la presidencia. Para ordenarnos un poco, la primera votación, la primera vuelta, fue el 7 de marzo, donde ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para proclamarse ganador. Ahí, en esa elección, el que se impuso fue fue justamente el opositor Julius Madavío del Partido Popular de Sierra Leona, que es uno de los dos grandes partidos del país, que sacó el 43% de los votos. Madavío además ya había presidido el país durante unos meses en el año 1996 en una junta militar que gobernó Sierra Leona en unos años que fueron de guerra civil, ya después vamos a desarrollar un poco eso, y además había sido candidato Julius Madavío en las elecciones anteriores de 2012, donde perdió. En segundo lugar quedó el candidato oficialista, que es el ex canciller, o canciller del gobierno saliente, Samura Camara, que es del Congreso de Todo el Pueblo, que sacó el 42%, fue prácticamente un empate técnico, 43% a 42%, pero quien ganó la primera vuelta fue la oposición. ¿Y por qué yo decía al principio que hay posibilidades de que el Partido Popular de Sierra Leona, opositor, vuelva al gobierno? Porque el tercero, quien salió en tercer lugar, es un exfundador de este partido, va a fundar, no, exintegrante, perdón, de este partido, Kandé Yunkela, quien fue funcionario de Naciones Unidas, un economista bastante reconocido en el país, que armó su propio partido, la Gran Coalición Nacional, y sacó el 10% de los votos. Es decir, que tiene ahí un porcentaje que si lo pone en juego, en principio no se ha posicionado, pero si lo pone en juego podría influir de manera importante en este balotaje que se va a realizar el día sábado. Además, hay que contar que en este periodo de tiempo que hubo entre la primera vuelta y la segunda, si bien el día de la votación no hubo problemas, fue sin incidentes, hubo una serie de hechos que hacen que se llegue con cierta tensión política a esta votación del próximo sábado. Al día siguiente de la primera vuelta electoral, que recordamos fue el 7 de marzo, es decir, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la policía allanó las oficinas del Partido Popular de Sierra Leona, denunciando un presunto hackeo del sistema electoral. Eso, por suerte, no pasó a mayores a partir de la intervención de los observadores electorales de la Unión Africana. Pero después, días después, el 20 de marzo, en Bo City, una de las ciudades de Sierra Leona, un miembro de la Comisión Nacional Electoral fue agredido por manifestantes del oficialismo. Y además, el 23 de marzo, la propia Comisión Nacional Electoral fue allanada por la policía, sin previo aviso, que entró a interrogar funcionarios, y todo esto desembocó en que el 24 de marzo la Corte Suprema recibiera una denuncia de parte del Congreso de Todo el Pueblo, del Partido Oficialista, una denuncia de presunto fraude. Algo raro, porque es que el oficialismo denunciando fraude, claro, sí, sí. En unas elecciones donde, claro, es verdad, la oposición en principio viene ganando, pero bueno, es un escenario medio extraño, porque es la oposición la que denuncia que el oficialismo... Sí, porque, claro, el oficialismo generalmente es el encargado de llevar adelante la elección. Claro. Bueno, es que ahí hay uno... Perdón, redondeo esto. Digo, llegó la denuncia a la Corte Suprema dijo, lo vamos a analizar, y en realidad postergó la segunda vuelta que iba a ser el día martes, que iba a ser ayer. Finalmente, en pocos días, la Corte Suprema, el máximo tribunal, desestimó la denuncia y por eso siguió su curso. Pero, ¿por qué hubo sospechas respecto a esto? Porque hubo un desfasaje muy grande entre lo que fue la elección legislativa, porque también se eligieron a los diputados de la Asamblea Nacional de Sierra Leona, es un sistema unicameral, el de Sierra Leona, y el Congreso de Todo el Pueblo, el oficialismo, obtuvo 63 de las 132 bancas. Fue el partido más votado para el Parlamento. El Partido Popular de Sierra Leona, que ganó en la primera vuelta presidencial, sacó 46 diputados y diputadas. Quedó en segundo lugar a casi 20 diputados de diferencia. Sí. Y más atrás quedó la Coalición para el Cambio, que tiene 8 diputados, y la Gran Coalición Nacional, esta que había salido tercera con el 10%, con 4 diputados. A esto se suma también que el Congreso de Todo el Pueblo, el oficialismo, ganó la alcaldía de Freetown, que es la capital, donde viven 1 millón de los 7 millones de habitantes de Sierra Leona. Cuestión, el oficialismo ganó la mayoría parlamentaria, ganó el distrito más importante, que es la capital, perdió a nivel nacional. Claro. Este escenario es lo que algunos medios planteaban como, bueno, puede ser que... De todas maneras, insisto, es muy raro porque qué posibilidades tendría la oposición de acceder a manipular el sistema electoral, cuando el partido gobernante está en el poder hace 10 años, desde 2007, gobierna el Congreso de todo el pueblo, con lo cual, bueno, esto fue igual de todas maneras desestimado por la Corte Suprema y ha dicho que continúen los comicios, que habrá que ver qué pasa y sobre todo habrá que ver qué pasa una vez que haya un resultado, porque, bueno, efectivamente existe la posibilidad de que triunfe la oposición. Ahora, Santi, vos decís Sierra Leona y automáticamente, yo no sé si debe ser algún retazo de los años 90 o por dónde, digamos, viene este recuerdo, no puedo dejar de asociarlo con guerrillas, guerra civil, armas. ¿Es algo, estoy equivocado o en realidad hace no mucho que efectivamente ese era el escenario político de allá? Exactamente, sí. Durante los años 90, en realidad, para ser más precisos, entre 1992 y 2002, hasta hace poco, una década, hubo una guerra civil en Sierra Leona que comenzó con un alzamiento de una parte del ejército que formó lo que se llamó el Frente Revolucionario Unido, el FRU, que en realidad lo que reclamaba era el control de los yacimientos de diamantes de la región oriental del país. Sierra Leona es un país muy rico en diamantes, de hecho esa guerra civil estuvo muy asociada con el tráfico de este mineral, ¿no? Es un mineral, el diamante, la verdad no sabría exactamente. Me parece que sí. Y dejó un saldo de 50.000 víctimas fatales. Eso además se dio a la salida de un proceso político que, para recapitular un poco, Sierra Leona se independiza en 1961, del Reino Unido. En 1962 son las primeras elecciones y ahí gana el Partido Popular de Sierra Leona, el que hoy está en la oposición, que gobierna hasta 1967. Desde entonces, desde 1967, se hace con el gobierno el Congreso de todo el pueblo, actual partido gobernante, que en el 78 modifica la constitución y se declara como único partido legal. Desde 1978 hasta 1991, el único partido legal de Sierra Leona va a ser el Congreso de todo el pueblo. En 1991 se reforma la Constitución, se pasa a un sistema multipartidista y es en ese contexto, caída de la Unión Soviética, auge de la globalización y el neoliberalismo, bueno, que estalla la guerra civil en Sierra Leona. En 1996 hay elecciones en el medio de la guerra civil, en realidad primero hay un golpe de Estado dado por Julius Maada Bio, hoy el principal candidato opositor, y se hacen elecciones y gana el Partido Popular de Sierra Leona, partido que va a gobernar en el marco de la guerra civil hasta 2007, cuando en realidad en 2012 hay elecciones que las vuelve a ganar y en 2007 va a perder con el Congreso de todo el pueblo, que de hecho el presidente actual es Ernest Bai Koroma, quien ya va a cumplir dos mandatos consecutivos, que es lo que permite como máximo la constitución de Sierra Leona, por lo cual por eso también no se postuló y va como candidato su canciller Koroma. ¿Hay alguna chance de una constitución institucional del país como para pensar a largo plazo en una suerte de institucionalidad política, o lo más probable es que se perciba todavía cierto nivel de fricción, cierto nivel, digamos, de falta de oportunidades y solidez institucional? Mira, en términos de institucionalidad política, en realidad el país viene ya atravesando un proceso bastante extenso para lo que es su historia de estabilidad. Digamos, cuando termina la guerra civil en 2002, hubo elecciones donde volvió a ganar el Partido Popular. En 2007, hay de vuelta cada 5 años a las elecciones, en 2007 hubo nuevamente, se votó y ganó el Congreso de todo el pueblo, y fue la primera vez que hubo un cambio de gobierno de distinto signo político dentro de los marcos, si se quiere, constitucionales o de la democracia representativa. Todo esto igual fue bajo la vigilia, el control de los cascos azules de la ONU, que una vez terminada la guerra civil se instalaron en el país, y de hecho estas son las primeras elecciones sin presencia de fuerzas militares externas, con lo cual también ahí hay un todo un desafío para el país en función de poder garantizar esta cierta estabilidad democrática sin la tutela de Fuerzas Armadas extranjeras. Pero ¿qué pasa? Lo que, como contracara de eso, digo, de esa institucionalidad que más o menos se ha instalado y que en principio, por lo menos, parece que incluso aún con una victoria de la oposición se mantendría, puede haber manifestaciones callejeras, claro, puede haber ciertos incidentes, pero por lo menos no hay un escenario a priori de que estalle una nueva guerra civil, eso no está planteado. Lo que sí pasa es que es uno de los países más pobres del continente, claro, que viene de sufrir, digo, esto no lo mencionamos, pero es importante destacarlo, la epidemia del ébola, uno de los países más afectados por la epidemia del ébola entre los años 2014 y 2016 principalmente, junto con Liberia y con Guinea, fueron los países que más sufrieron la epidemia. En el caso de Sierra Leona tuvieron más de 4.000 muertes por esta epidemia. Es un país donde la electricidad, el acceso a la electricidad llega al 14% de la población. Es el octavo país del mundo con menor porcentaje de acceso a la luz eléctrica. Y además, un tercio de la población del país, 7 millones de habitantes, recordemos, tiene entre 15 y 35 años. En esa franja etaria, el 70% está desempleado. Con lo cual, hay una cantidad de índices ahí económicos que ponen a cualquier gobierno, sea el que sea, que triunfe, con un desafío importante de cara al futuro, sobre todo por, bueno, más allá de estos datos, hay también toda una, no sé cómo, no me sale la palabra, una estela que dejó la epidemia del ébola, de muchos problemas en términos sanitarios, pero también en relación a las inversiones extranjeras. Por ejemplo, muchas empresas se fueron del país por la epidemia, con lo cual ahí lo que ha sacado un poco a flote estos últimos años ha sido, como viene pasando en la mayoría de los países del continente, la inversión china. Claro. China ha entrado a Sierra Leona en los últimos años con cierta intensidad y hacer sobre todo obras de infraestructura, que es lo que más apuesta lo que hacen el gigante asiático, para poder garantizar justamente la exportación de las materias primas, que en el caso de Sierra Leona, como decíamos antes, son los diamantes. Claro. Muy interesante, Santi. Vamos a seguir seguramente a ver qué sucede con estas elecciones, cómo se configura un poco el panorama en aquella región africana, como vos decías, castigada por el ébola, pero también por muchos otros problemas e índices de los cuales estábamos hablando. ¿Nos volvemos a encontrar la semana que viene? Dale, hasta la semana que viene y que tengas un gran programa. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con Santiago Mayor, con su panorama africano, que, bueno, tiene su versión radial aquí en Radionauta FM, particularmente el Ombelico del Mundo. Nos vamos a un poquito de música del Malí. Ahí vamos a tener un problema con el nombre. Songoy Blues con Al-Asidi Terey. Perfecto. Apa di farah, apa di

marcha y acto en Plaza San Martín de La Plata. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Va marchando Macri, hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Hasta las 20 seguimos en Lombelico del Mundo y acá tenemos a nuestra bailarina sorpresa en los estudios de Radio Nauta, que nos está enseñando a todos lo buena que está la cortina que hemos decidido poner a este bloque, que queda totalmente en manos del licenciado y amigo, el señor Francisco Castaño. Bueno, acá estamos con una nueva entrega, una nueva nota de Política Exterior Argentina. La idea es contar un poco lo que sucedió esta semana y la semana anterior. Más precisamente lo que atañe al viaje de familiares hacia las Islas Malvinas. En este caso, más de 200 familiares de 90 soldados caídos en Malvinas en combate pudieron, digamos, honrar la memoria de sus familiares frente a las tumbas que dejaron de tener, digamos, la denominación de soldado solo conocido por Dios, y luego de una serie de análisis, de estudios de ADN, se dio, digamos, la concordancia entre los familiares y pudieron, digamos, homenajearlo y poder cerrar un círculo, ¿no? En este caso, lo que quería destacar es que esto se dio en el marco de un acuerdo que firmaron los gobiernos argentinos y británicos en septiembre de 2016. En este caso, lo que es la cuestión de identificar las tumbas y los caídos, básicamente. Entonces, en este caso, empezaron los análisis entre junio y agosto del año pasado, y en diciembre del año pasado terminaron los análisis. Y bueno, en este caso, luego de cotejar las muestras y de comunicación a los familiares, más de 200 familiares viajaron a las Islas Malvinas. Lo que quería... Hacía retazo que se estaba esperando eso. Es un trabajo realmente muy fino que se ha hecho. Yo recuerdo que hace un año hubo un programa especial de la TV Pública Internacional acá en el Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM, y vino Pedro Brieger, vino el Rulo de la Torre, vinieron todos los integrantes, y en esa ocasión me acuerdo que todavía no había empezado los acuerdos con Inglaterra para llevar adelante esto, y era una reivindicación fuertísima por parte de familiares, excombatientes e inclusive personas vinculadas de alguna manera al Servicio Exterior Argentino. Exacto, ¿no? Porque ya son más de 35 años que pasaron de la guerra y bueno, los familiares obviamente siempre quieren cerrar un círculo doloroso. Y bueno, en este caso lo que quería analizar, en donde quería poner el foco, es en la política de acercamiento hacia Gran Bretaña para la identificación de estos restos de los caídos de los soldados en Malvinas. Esta política, de reconocimiento, empezó en el año 2012 con el gobierno de Cristina Fernández, a partir de lo que fue un pedido muy particular de una figura pública por demás conocida, que es el ex músico de Pink Floyd, Roger Waters, que bueno, que en el 2012 vino a Argentina y luego de encontrarse con diversos miembros de organizaciones que tratan esta cuestión Malvinas, estos miembros le pidieron a Roger Waters que interceda y que hable con Cristina en ese momento para interceder y para poder comenzar con el reconocimiento de los caídos. Bueno, finalmente este reconocimiento fue exitoso por parte de Roger Waters y de Cristina, y Cristina empezó en ese entonces a con las tratativas para tratar de reconocer. Sin embargo, bueno, todos sabemos la política exterior dura que mantuvo el gobierno, el último gobierno kirchnerista, sobre todo de buscar que se dialogue con el gobierno británico por la causa de las Malvinas, tratando de respetar diversas resoluciones internacionales, ¿no? Como la 2065. Y bueno, este origen de negociación entre ambas partes por el reconocimiento de los soldados tuvo un fuerte impulso a partir de la llegada de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En este caso, en el año 2016, en el primer año de gobierno, Macri se reunió con Cameron dos veces. Uno fue en el foro de Davos y otro fue en una cumbre de seguridad nuclear en Washington. Y después, en septiembre de ese año, en 2016... ahí se firmaron los que fueron, digamos, no dejaron de ser polémicos comunicados conjuntos que, bueno, que trataban cuestiones en materia de explotación pesquera, hidrocarburífera, los vuelos hacia Malvinas. Pero en ese momento lo que dicen estos comunicados conjuntos es el retorno a la vieja, sí, teoría del paraguas, ¿no? Exacto, poner un paraguas a la cuestión de Malvinas, de esta confrontación, para poder tratar el resto de los temas bilaterales. Exactamente. Y bueno, en realidad, digamos, si vos estás negociando con alguien con el cual estás disputando una soberanía, sí, para utilizar o no los recursos de ese lugar o para llegar a una determinada serie de conclusiones, se supone, subjetivamente, estás reconociendo la soberanía de esa persona, de ese estado. Sí, en relación a esto, un comentario. Dicen que los detalles, la vida está en los detalles. Bueno, los familiares que viajaron a Malvinas fueron en un avión alquilado a Andes, Chile. No fueron ni en un avión de Aerolíneas Argentinas ni en un avión militar de las fuerzas militares, justamente, valga la redundancia, de nuestro país. En esos comunicados conjuntos también se retomaban los vuelos hacia las Malvinas, ¿no? Exacto, exactamente. Digamos, básicamente lo que quería mencionar también, bueno, esta política de paraguas, ¿no? De digamos, ocultar todas las disputas soberanas para tratar las relaciones comerciales, bilaterales, financieras, que antes tenían trabas justamente, bueno, por esto, por la intervención de en un territorio que Argentina considera como parte de su territorio. Y bueno, y en este caso lo que fue, tengamos que poner el contexto también que en ese momento Malcorra se encontraba en la disputa por ser la sucesora de Ban Ki-moon en septiembre de 2016. Ah, es verdad. Y sí, lo que era, no tenemos que olvidar tampoco que esa locura. Gran Bretaña forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el encargado de votar o vetar, en este caso, la posible candidato que posteriormente aprueba la Asamblea General. En este caso, bueno, en esta política de acercamiento hacia Gran Bretaña, tampoco tenemos que dejar de considerar estas cuestiones, por más de que, bueno, posteriormente Malcorra no haya sido la elegida, haya sido elegido el portugués Antonio Guterres. Nosotros acá lo dijimos, ¿se acuerdan? Sí, nosotros dijimos, si Malcorra llega a ser la secretaria general de la ONU, íbamos a ir todos a correr desnudos por calle 7 o algo por el estilo. Algo habíamos prometido, habría que revisar el archivo. De una. Y bueno, en esta cuestión... Menos mal, ¿no? Para los platenses, ¿no? Que no sucedió eso. Se ahorraron muchos disgustos. Y bueno, ¿no? Por esta cuestión que no deja de ser, digamos, polémico, la cuestión de correr el debate soberano por cuestiones económicas. El gobierno macrista justamente ha reiterado en sucesivas ocasiones la idea de desideologizar la política exterior, de que insertar a Argentina inteligentemente en el mundo, y que para esto había que, bueno, que dejar la ideología de lado y tratar de relacionarse de acuerdo a los intereses económicos argentinos, una política que podríamos denominar más pragmática, en este caso, si se quiere. Pero lo que es este acercamiento básico a la política de seducción en los años 90 que implementó Menem, esta política de paraguas que mencionabas vos, Fede, justamente, ha traído, si se quiere, sus frutos, y podemos decir que es una continuación un poco más dinámica de, bueno, de los intentos de acercamiento que tuvo en su momento Cristina Fernández. Podríamos decir una de las pocas continuidades que tuvo el gobierno de Macri en política exterior, que, bueno, que en este caso fue el reconocimiento de los soldados. El otro fue, podríamos decir, el caso de las relaciones con China, pero bueno, eso ya lo tratamos anteriormente y no quiero irme más allá. Solamente quiero terminar en esta parte que son más de 121 tumbas que se encuentran en el cementerio de Darwin. Exacto, sin identificar en este caso, porque bueno, los soldados habían ido obviamente en paupérrimas condiciones y no tenían identificaciones al momento de su muerte para identificarlos, ¿no? Justamente. Y entonces en este caso, bueno, estos 90 familiares tuvieron la suerte de poder velar a sus hijos y aún hay más de 31 digamos, caídos que no han podido ser identificados, que el ADN dio negativo. En estos esfuerzos que se le encomendaron al Comité Internacional de la Cruz Roja, al CICR, que, bueno, por suerte pudo cerrar este círculo. Sí, un comentario, dos comentarios, nada más. Siempre que escucho la frase volvamos al mundo y las buenas relaciones que tiene Mauricio Macri con Gran Bretaña, recuerdo que en la última cumbre del G20, Theresa May le suspendió la reunión sí. A último minuto. Exacto. Otro comentario, quizás más histórico. Una diferencia que hay entre la Argentina y Gran Bretaña en cuanto al reconocimiento de cuerpos posguerra, podemos decir. Gran Bretaña tiene una política de Estado, o la tenía hasta que, mientras participa en los enfrentamientos bélicos, de enterrar a los soldados donde mueren, no realizar ninguna especie de cementerio como el que existe en las Malvinas, el cementerio Darwin, porque Gran Bretaña considera que soldado que cae en combate volverá a la patria o volverá a territorio británico cuando Inglaterra gane esa porción de tierra en una futura guerra. Una pequeña diferencia que hay con Inglaterra y que algunos critican el cementerio de Darwin justamente por esto, porque Gran Bretaña dice, donde hay un soldado inglés muerto, hay un pedazo de Gran Bretaña. Y agrego otra cuestión, ¿no? Muy polémico esta idea de desideologizar las relaciones exteriores de un país, es prácticamente como decir, no, voy a calentar el helado, sí, ¿viste? Sí. Es como esas cosas es como que jugar, suenan tan bonitas. Es como llevar a Zampoli al Mundial. Pero que en realidad, nada, todos sabemos que es una mentira, y como nada. San Paoli. Mentime que me miente. Que claro, me porque la cuestión del cementerio de Darwin, digamos, luego de finalizado el conflicto, la Convención de Ginebra establece que las tumbas se deben respetar, digamos, en donde cae el soldado muerto. Sin embargo, Gran Bretaña violó en 1985 estas convenciones. Eso es lo importante. Hizo lo que hizo el cementerio de Darwin y, digamos, juntar a todos los caídos y ponerlos todos juntos en un cementerio. Y bueno, que además no deja de ser un lugar por demás inhóspito para quienes los han recorrido. Y bueno, quería cerrar con eso. La parte de Malvinas. Para terminar este bloque, solamente quería mencionar el ingreso de Argentina al sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos para poder exportar con aranceles reducidos a ese país. En este caso, quería mencionar que Estados Unidos promulgó la ley de asignaciones consolidadas que incluye esta renovación hacia Argentina hacia fines de diciembre de 2020. Y lo que supone básicamente es que las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos, sobre todo los bienes agropecuarios, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, vinos, carne, quesos, frutillas, entre otras cuestiones, serían enviados, exportados hacia Estados Unidos con aranceles reducidos. Este es un mecanismo que le aplican determinados países desarrollados a países en desarrollo. Que bueno, Argentina había sido excluido en el año 2012 de Estados Unidos de esta consideración, tanto por la política de distanciamiento del gobierno de Cristina Kirchner en ese entonces, que bueno, luego del pago al FMI tuvo una política también la política de desendeudamiento, tuvo una política mucho más de retórica, mucho más ofensiva hacia el FMI, hacia el gobierno estadounidense. Y bueno, en este caso, además Argentina, otra cuestión, Argentina había pasado a ser considerado como un país de renta media, entonces no había, dejaba de ser un país en desarrollo, digamos, o subdesarrollado, como quieran mencionarlo. Y entonces esa había sido otra cuestión por la que Estados Unidos había excluido a Argentina de este mecanismo de preferencias. Así que bueno, ya no deja de llamar la atención porque el año pasado tratamos reiteradas veces las políticas comerciales restrictivas de Donald Trump que han afectado tanto a Argentina, como fueron el caso de los limones, que por suerte se resolvió favorablemente para Argentina. pero que aún mantiene las trabas, sobre todo para lo que son las carnes, sobre todo la carne bovina, y el biodiesel que es el principal bien que le exporta Argentina a Estados Unidos, con alrededor de 1.200 millones de dólares. Ahora, recordemos, sin embargo, que este mecanismo que se utiliza con los países en desarrollo muchas veces también tiene su doble filo. Hay situaciones en las cuales, para poder mantener las condiciones, ¿no?, que se establecen sobre los aranceles a los países en vía de desarrollo, los países, sobre todo los países centrales, imponen una serie de condiciones. Sí. Que generalmente tienen que ver con la política. Exacto. Así se llegó, por ejemplo, al establecimiento de un TLC entre los Estados Unidos y Perú, que fue muy famoso en ese momento. Perú perdía justamente estas ayudas arancelarias, vamos a decirle, para no usar términos demasiado técnicos, con los Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, bueno, ustedes quieren sostener, quieren seguir importando, exportando a Estados Unidos lo que ustedes exportan. Bueno, perfecto, pero lo que exportan lo decido yo. Y además van a tener que aplicar una serie de legislaciones internas sobre el combate al terrorismo y al narcotráfico. Así llegó la DEA, así empezaron a llegar las unidades y la USAID a Perú. Es decir, a través de este tipo de sistemas se llegó efectivamente a un mayor control por parte de agencias ligadas a los intereses estadounidenses, inclusive sobre la legislación interna del Perú. Lo mismo sucedió en Colombia, ¿sí? Lo mismo sucedió en Colombia. Es decir, este tipo de cuestiones acercan a los países periféricos a una situación de indefensión en muchos casos, o de ser chantajeados, sí, por parte de los países centrales. Sí, nada es gratis, evidentemente. Y estos acuerdos o estas ayudas, de alguna forma, los países más pequeños que Estados Unidos lo terminan pagando de alguna u otra manera. No sé si eso habrá estado en la cuenta, digamos, de la desideologización que propugna el gobierno de Macri. No me parece para nada desideologizado meterse en una situación por el estilo por parte de la República Argentina. No quita el hecho de que efectivamente en el mundo es el pensamiento, por así decirlo, hegemónico. Es decir, si es lo que hacen todos, tenemos que hacerlo nosotros también. Y eso es un poco la idea de volver al mundo. Es decir, no oponerse a lo que por uso, por costumbre, por imperio, ¿sí?, por imposición, prácticamente se ha convertido en el uso común, ¿no?, en lo que todos aceptan. Eso es volver al mundo, tengo entendido, según la perspectiva actual, ¿no?, que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Es muy opinable, pero es verdad que es un poco la política o la doctrina que casi todo el mundo está llevando adelante. Es decir, trato de defender mi ranchito, mis intereses, que son realmente muy, pero muy pocos, y me abro a la posibilidad de que otros me impongan las condiciones adentro de las cuales yo me tengo que mover. Sí. ¿Qué sé yo? Hablando de la ideologización de las relaciones internacionales, una pequeña pregunta. ¿Se sabe algo de la postura argentina ante la Cumbre de las Américas? Post renuncia de presidente peruano, porque recordemos, asumió el nuevo presidente peruano, Vizcarra, sí. Martín Vizcarra, y dijo que la Cumbre de las Américas sigue firme y que Maduro sigue sin estar invitado. No, yo, entrando a la página de comunicados de prensa de Cancillería, que es, digamos, que me sirve muchas veces de insumo para lo que vengo a tratar acá. No decía nada, no, ningún nada. Comentario ni nada. Había trascendidos periodísticos acerca de un llamado entre Macri y Santos. Sí, claro. Para ver qué iban a hacer, sí, cómo se desarrollaba la cuestión. Parece que se hace al final la cumbre. Parece que se hace. Van a ir. Obviamente es una cumbre muy debilitada, pero además se definió que se iba a llevar adelante principalmente por insistencia de quién. Del amigo Donald. Seguro. O sea, Donald dijo, yo voy, no me descuajeringuen la agenda, por favor, y obviamente se hace. Que ya descuajeringué el Departamento de Estado, muy corto, en relaciones internacionales. Kim Jong-un, el presidente de Norcorea, ayer visitó China. Se sacó una foto con el presidente fue chino. Fue en tren, blindado, desde Corea hasta China. Primer viaje, por lo menos público, de Kim Jong-un al exterior desde que es el líder norcoreano, y fue con China, su principal socio económico. Y

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión Afro, lunes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Hay 43 millones de ciudadanos en nuestro país que esperan que los cuidemos, que seamos un país más seguro. Y cuidar a la gente también implica cuidar a los que nos cuidan. Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer en ese momento, en esa situación. Ese policía terminó con el peligro a una persona de ser asesinada. A 42 años del golpe genocida, seguimos diciendo 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. Ningún genocida libre. Contra la impunidad y el ajuste de Macri, los gobernadores y sus cómplices. El viernes 23 de marzo, desde las 17 horas, marcha y acto en Plaza San Martín de La Plata. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis, devaluación, desocupados, son los títeres del mercado. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Uno de los temas quizás de los más interesantes que se han dado en las últimas semanas con respecto a las relaciones entre estados, al mundo y algo que de alguna manera nos conecta, creo que más o menos a la mitad de la población de esta humanidad, tiene que ver con el escándalo que han protagonizado los directivos de Facebook al descubrirse que una empresa ligada justamente a Facebook, Cambridge Analytica, se estaba apropiando de una serie de datos, o se había apropiado de una serie de datos de manera más o menos limpia, más o menos ética, yo diría menos ética, para poder influir sobre procesos electorales en los Estados Unidos. Y hoy también un testigo afirma que esos mismos datos fueron utilizados para influir sobre la votación del Brexit a través de una app, ¿no? Un software, una app común y corriente. ¿Vieron de esas apps de cómo serías si fueras una estrella de Hollywood? ¿O cómo serías si fueses un personaje de no sé qué serie? Bueno, a través de ese tipo de app se podía meter una serie de personajes a través de estas empresas que trazaban un perfil psicológico de tanto los usuarios como los amigos de esos usuarios para poder luego utilizarlos en el diseño de campañas políticas para la elección de Trump y para el Brexit. Sí, dicen incluso que acá en Argentina también tuvo lugar para las últimas elecciones en 2015. Para tratar de entender un poquito más todo esto, pero sobre todo para tratar de razonar juntos qué es lo que está sucediendo con ese mundo desregulado que es la Internet, estamos en comunicación con Natalia Suazo. Ella es periodista, se dedica a la relación de la política y la tecnología. En realidad me gustó mucho una definición que dio en una entrevista hace poco. Ella se dedica de política, pero lo hace a través de la tecnología, lo cual también habla a las claras de cuál es el perfil. Es autora de Guerras de Internet, el primer libro que publicó hace pocos años, y está prevista la salida de su próximo libro, Los Dueños de Internet. Natalia, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. buena presentación. Sí. Yo siempre digo que es una excusa la tecnología para hablar de política. En el próximo libro hablo mucho de economía para entender cómo la tecnología está concentrada y eso también genera problemas políticos. Bueno, vuelvo siempre al lugar de la politóloga que habla del poder, en definitiva. Es que me parece muy interesante y además me parece muy inteligente hacerlo desde un lugar a donde todos, de alguna manera u otra, tenemos un ignorante acceso a, como es la tecnología. Ahora, vos decís, yo quiero hablar del poder y de la política. En el ámbito del poder y de la política entre los estados, las grandes cumbres, las decisiones, inclusive de las grandes instituciones internacionales, ¿qué rol tiene la tecnología? ¿Existe o es solamente vista como una forma de acceder a información o realmente se tiene en cuenta desde el poder? No, se tiene muchísimo en cuenta y tiene muchísima presencia. A ver, desde el punto de vista formal existen una serie de instituciones internacionales que se llaman la Internet Society, la ICANN, digamos, son organismos que son clubes de países que participan en discusiones internacionales sobre Internet. Eso está contado en uno de los capítulos de Guerras de Internet, cómo funciona este ecosistema de la gobernanza. Son las instituciones formales, son la ONU de Internet. Esas instituciones existen desde después del 2005, desde las cumbres de la sociedad de la información que se empezaron a establecer para discutir el futuro de la tecnología en términos de desarrollo para los países, como hacían algunos países todavía no tan desarrollados para no quedarse afuera, ¿no? Con la desigualdad que se implicaba. Bueno, y a partir de ese momento existen estos ámbitos formales. Después existe, como en todo, una gobernanza de facto, es decir, empresas, en realidad grandes corporaciones, megacorporaciones, que toman decisiones en cambio de la política. Es decir, las grandes empresas toman todo el tiempo decisiones y las hacen pasar o hacen lobby con los gobiernos. Por ejemplo, claro, se sabe que Google tiene en sus boards, en sus miembros destacados, intercambian miembros con no solo el gobierno de Estados Unidos, sino con la cúpula militar de Estados Unidos permanentemente, y tienen relaciones permanentes. Los presidentes, de la misma manera que antes iban al New York Times, ahora no es que dejan de ir al New York Times, pero van a Silicon Valley cuando están en campaña presidencial en Estados Unidos. Y de hecho una de las cosas que pasó es que Silicon Valley, que era demócrata y siempre fue demócrata y más progresista, la costa oeste de Estados Unidos, empezó a ver que su poder y sus herramientas tecnológicas también estaban ayudando a que ganaran los partidos republicanos. Entonces, pero también, a partir de esta pregunta, me parece interesante destacar que estas cuestiones tecnológicas están en todos lados, pero muchas veces no se explican bien, primero porque el periodismo es un desastre y porque no lo pueden explicar, también porque hay periodistas, entre comillas, progresistas, o como los queramos llamar, que todo lo ven como una conspiración, entonces no se ponen a estudiar sobre estos temas y tiran fruta, claro. Ese es un gran problema. El último programa de Navarro, el Destape, fue un desastre respecto a cómo se explicó este problema. Y a mí no tuve el placer, mira, no lo pude. Bueno, fue una vergüenza cómo se explicó esto, todo en términos de conspiración. Pero está después la otra parte del, entre comillas, periodismo de tecnología, que lo explica como todo es libertad, ¿no? Cada cosa que nos compremos va a ser un mundo de libertades. O que es natural que funcione así. Claro. Claro, y entonces entre esos dos extremos falta otra cosa, que es, a ver, ¿cómo entendemos esto? Que son temas complejos, que, como pueden ser los temas económicos o los temas internacionales, pero que en definitiva, si está bien investigado y bien analizado, no es tan complejo, ¿no? En definitiva se trata de poder explicar algo complejo de una manera un poco más sencilla. Hoy, bueno, como ustedes decían, Facebook es el país más grande del mundo. Sí. Facebook tiene 2.000 millones de personas conectadas permanentemente, 50 minutos por día como promedio. Eso es el 30% de la humanidad. Si pensamos que China tiene sus otras redes sociales, Tencent es una red más importante que Facebook en cuestión de usuarios conectados, bueno, es un poder realmente muy grande. Y hay regulaciones que pueden no ser explícitas, es decir, esta semana pasada, a partir de la investigación de Cambridge Analytica y Facebook, empezaba a hablar de la palabra regulación, no regulación, claro. Pero más allá de que existan o no regulaciones, que lo podemos discutir, que, qué tipo de regulación sería la posible, estas empresas concentran una gran cantidad de información, por lo tanto de poder, y tienen que ser parte del debate público, ¿no? Vos hablabas justamente de la cuestión de la regulación. Vos sabés que yo trataba, para entender un poco cómo funciona esto, de trazar el paralelismo con algo que quizás conozco un poquitito mejor, que tiene que ver más con el ámbito de la comunicación y el periodismo y los medios de comunicación en general, y venía pensando cómo, frente a la liberalización prevista por la nueva Sociedad Internacional de la Información y las cumbres que se hicieron a nivel internacional, una forma de reacción que se dio en América Latina, que se podría analizar desde ese lugar, fueron justamente las regulaciones nacionales, ¿no? Los famosos proyectos nacionales de comunicación para tratar de alguna manera de limitar los efectos de la globalización en el ámbito de los espectros radioeléctricos, del uso del espacio comunicacional. Ahora, en Brasil recuerdo que hubo un tentativo de hacer algo parecido con Internet, se hablaba de una ley de regulación de la gobernanza de Internet. ¿Son efectivas? Es decir, siendo Internet algo tan, o las redes en general, algo tan líquido, por usar una palabra tan de moda últimamente, ¿es posible tratar de ponerle barreras? Sí, es que es un error pensar que están líquidas. Es un error pensar que no se puede hacer algo con, a ver, con los lugares en donde influye. En Brasil el marco civil de Internet, así se llamó una ley de leyes que se aprobó en el año 2014, después de, en realidad la ley venía siendo discutida desde hacía varios años y el catalizador fueron las revelaciones de Edward Snowden, que también implicaron seguirla a través de las redes sociales a Dilma Rousseff y espiarla. A partir de ahí se dio un conjunto de organizaciones multisectorial de la sociedad civil, ONGs, gobierno y empresas, que se pusieron de acuerdo en una serie de parámetros. Entre ellos, por ejemplo, uno de los parámetros era el de la neutralidad de la red, que es una regla que significa que los proveedores de servicios nos pueden discriminar por contenidos, nos conectan y después nosotros decidimos qué queremos ver, digamos, pero no pueden regular los contenidos o cobrar más algunos contenidos que otros. Son, digamos, reglas que inciden directamente, primero en el acceso y segundo en la libertad de expresión, digamos. Y esas cosas, pueden regularse, yo no sé si usar la palabra regularse, pero pueden controlarse. Hoy hay un montón de cuestiones que tienen que ver con Internet que afectan los derechos de los consumidores. Son temas de derechos del consumidor. Cuando hay, por ejemplo, un gran leak, cuando sí se filtran los datos, o se filtran datos de una compañía o hay algún tipo de seguridad, en realidad lo que pasa es que hay alguna empresa que no se ocupó lo suficiente de proteger la seguridad de los usuarios y sus datos quedaron expuestos. Lo mismo que si una empresa utiliza de forma ilegal los datos de los usuarios, hay un problema de defensa del consumidor, porque es una empresa que está haciendo negocios y dinero. Mark Zuckerberg es el sexto hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el de Amazon, es el tercero, Bill Gates es el primero en la lista de Forbes, no lo digo yo. Claro. Entonces, si esas personas hacen dinero, pero no las estamos viendo como personas que a su vez tienen que cumplir en términos de que los usuarios de Internet no somos solo usuarios, somos ciudadanos y por lo tanto tenemos derechos, entonces los estamos dejando hacer cualquier cosa. Y si en algún momento, hoy las grandes empresas de Internet son monopolios, de tecnología son monopolios, son grandes monopolios, y de la misma manera que tenemos que ellos, por supuesto, estén a favor de regular o controlar el mercado en otros ámbitos, la comunicación, o no sé, con el del petróleo, o en cualquier mercado monopolio que afecte la vida de las personas, tiene que haber sí reglas, y se pueden poner reglas. Lo que pasa es que después hay un tema de soberanía, que es que cómo se regulan corporaciones internacionales que tienen operaciones en todo el mundo al mismo tiempo y que alegan que al tener esas operaciones en todo el mundo son intermediarios de información, son como rutas de información, entonces bueno, no tienen nada que hacer con algunos temas. En algunos puntos eso es cierto, en algunos puntos son intermediarias, pero en algunos puntos también es bueno que empiecen a dar más cuenta respecto de sus actos. Claro. Natalia, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Hola, Lucio, ¿qué tal? Volviendo al escándalo de Cambridge Analytica y sus repercusiones, se habla de la inclinación por favorecer el voto de Donald Trump en las últimas elecciones de los Estados Unidos y una cierta también influencia a favor del voto positivo en el Brexit del Reino Unido. Con estos 50 millones de datos que se filtraron de Facebook, yo discutía con algunas personas y decían, discutíamos si una persona común y corriente, una persona que no está relacionada con posiciones de poder, que no está relacionada con militancias mal vistas por el gobierno, también es parte o también está en la lupa de las empresas que nos espían o que requieren nuestros datos. Porque en realidad... ¿Querés terminar la pregunta? No. Sí, porque en realidad es una cuestión de cantidad de datos. Lo que se llama la inteligencia artificial en realidad es aprendizaje automático de los programas del software respecto de lo que hacen muchas personas conectadas en muchos lugares al mismo tiempo. Lo que se hace es analizar una población determinada, cuanto más grande mejor, cuanto más detallados los likes, los comentarios, las fotos, etcétera, mejor, porque cuanto más análisis tenemos de los datos de las personas, más capacidad predictiva tenemos. Por lo tanto, claro, no importa quién sea la persona, cuán involucrada políticamente está, porque, por ejemplo, no estar involucrado, publicar gatitos, también es una forma de estar involucrado, porque si se publican gatitos y yo mañana publico al perro Balcarce, eso tiene un efecto político, no, claro, es que no tiene un efecto político. Todo comportamiento, en definitiva, puede ser utilizado políticamente, por un lado, ¿no? Entonces, todo eso importa. Y por otro lado hay una falacia, que es, no tengo nada que esconder, yo soy solo un claro, ciudadano común, sí, que le voy a importar a Rusia. Sí. Bueno, esa es una falacia sobre la cual, por ejemplo, hay un libro de Daniel Solov que habla de esa falacia, que es que en realidad no importa, porque somos ciudadanos que tenemos un derecho a la privacidad, que ese derecho es la base del derecho a la libertad de expresión. Entonces no importa que sea lo que estamos compartiendo, ¿no? Es nuestro derecho que eso se mantenga en la privacidad, porque si no, si ese derecho se rompe, mañana con una dictadura, con una democracia, con otra circunstancia, claro, vamos a estar disuadidos de opinar. Claro. Lo mismo que lo que salió en el informe del otro día de Amnesty, que es algo que viejo, de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, que si yo temo opinar en un espacio porque voy a tener una consecuencia por opinar en ese espacio, mañana probablemente evitaré opinar. Claro. ¿Estás siguiendo lo que está haciendo Zuckerberg o los directivos de Facebook en estos días? ¿Cómo reaccionaron, digamos, al escándalo dado por The Guardian y los diarios internacionales? ¿Te hiciste una opinión? ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo mal bajo tu punto de vista? ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo? Yo los sigo hace años y hace años que hablo con la gente de prensa de ellos, y etcétera, es básicamente parte de mi trabajo, y hacen lo mismo que hicieron siempre. Siempre dicen que post facto, post investigaciones de un medio, de ONGs como ProPublica en Estados Unidos, que no es la primera vez que ellos tienen un comportamiento no ético, siempre hacen lo mismo post facto. Dicen, hicimos algo mal, estamos arrepentidos, no merecemos su confianza, somos malos, se pegan latigazos, dicen, vamos a hacer todo lo posible por brindar explicaciones ante, en este caso, al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento Británico, esperemos que lo hagan, pero no es la primera vez. Robert Mueller, un senador de Estados Unidos, con el tema de la publicidad que hizo Rusia en la plataforma en las elecciones, ya había llevado gente de la empresa de Facebook a comparecer en el Congreso. Eso pasó el año pasado, todo el año pasado estuvieron compareciendo en el Congreso, y además los departamentos de corporativos de relaciones públicas de ellos están permanentemente trabajando en estas cuestiones. Lo que no pasó hasta ahora es que sea Mark Zuckerberg el que va a dar la cara. Eso sería un cambio, sería algo nuevo, que lo veamos con las cámaras persiguiéndolo, entrando al Congreso y dando respuestas, pero sería algo bastante positivo, porque el gran problema de Facebook es la oscuridad en el manejo de sus acciones. Natalia Suazo es la persona con la cual estamos hablando, que según dice la página de Anfibia, arrancó con una vieja IBM del 87 regalada por tu mamá luego de ganar el quinto lugar en el Gordo de Navidad. ¿Eso es así? Eso es así, en La Plata. Es hermoso. Y después hice la página de Anfibia, porque la página de Anfibia la hice con mi empresa, así que después terminé haciendo la página de Anfibia. Porque... Así que más vale que digan la verdad. No, en realidad es un chiste. Sí, claro. Pero sí, la computadora era color cremita, bastante dura, y con eso empecé. Y así terminó siendo una de las principales referentes en las discusiones sobre periodismo y tecnología, y sobre tecnologías en la República Argentina. Te agradecemos muchísimo, Natalia. Sabemos que nos has atendido en un momento donde quizás no es lo más oportuno, lo más lindo para hacer, lo cual vale doble, la verdad. Así que bueno, en cualquier momento quizás vamos a estar molestándote nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por el interés y por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos entonces con justamente Natalia Suazo, de un tema que me parece que va a ser o se va a transformar en el ámbito de las relaciones internacionales en central. Hasta ahora lo que he visto es que es un tema periférico que se toca, digamos, un poco de refilón, porque Julian Assange, que ahora le acaban de suspender las conexiones en la embajada de Ecuador justamente por opinar sobre lo que estaba haciendo Theresa May con respecto al espionaje ruso, después tenemos lo de Facebook, después tenemos lo que decíamos sobre el espionaje a Dilma Rousseff. Y todo lo que se reveló. Angela Merkel, obviamente, la cuestión de las redes sociales en China, todos temas aislados, todos temas, viste, que tocan de refilón la cuestión tecnológica y qué sé yo, pero que sin embargo son uno de los grandes temas de las relaciones entre los estados en este momento. Es decir, cómo regulamos esto, cómo los gobiernos usan las tecnologías y las comunicaciones en sus operaciones, inclusive de inteligencia y de guerra. Sí. Es decir, para mí se viene como una ola de estudios con respecto a todo esto, realmente muy interesante, y Natalia Suazo es seguramente una referente en esto. Sí. Quiero, mencionar un poco que esto que estaban mencionando dista de la tradicional relación entre Estado y Estado, porque ni siquiera es entre Estados o, actores subnacionales, sino que son grandes empresas que ni siquiera vos estás hablando de algo que comercian un bien, una mercancía, sino que es el comercio de un servicio ya. Ni siquiera pasamos a lo que es la producción tangible de algo que se puede ver, que se puede tocar, sino que ya estamos hablando en las relaciones internacionales de la influencia a nivel estatal, obviamente, a nivel de tomadores de decisiones, de lo que es esta cuestión del análisis de datos, del tráfico de influencia, ¿no? De la incidencia de estas empresas y cómo afectan a los ciudadanos y a los propios estados. Y bueno, esta es una cuestión que me parece que da para seguir analizándola. Y ni entremos en algunos conceptos, algunas categorías que son bien típicas de las relaciones internacionales, vos conocerás bastante bien, que tienen que ver, por ejemplo, en el soft power, ¿no? Sí. El poder blando que un estado puede utilizar a través de medios que no son justamente el poder duro, la comunicación, las redes sociales, internet, sí, son basilares, la diplomacia pública, es decir, cómo un estado construye a lo largo y a lo ancho del mundo la visión que los demás tienen, inclusive los ciudadanos tienen, de ese estado. Es decir, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver justamente con las tecnologías de la comunicación y que la verdad merecerían un espacio mucho más amplio, ¿no? En todo esto. Yo le mando un saludo muy grande a todos mis hermanos que siempre que discutimos sobre este tema me dicen lo que acaba de decir Natalia. Soy un ciudadano común. Claro. ¿A quién le importa lo que hago en Facebook? A todos. Nos vamos a hacer la última pausa en el ombelico del mundo y volvemos inmediatamente, ya cerrando todo esto, con Flarf Social Media Blues. only hands me every link and fart. Doesn't do me no wrong. But how can I dig her if she won't let me flick her? Cause email just takes too friggin' long. Yeah, I Twittered her, but she won't tweet me back. Won't even return. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Argo. La película está contextualizada en la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, en represalia a la decisión del presidente Carter de concederle asilo al Shah de Irán durante la Revolución Iraní. El film narra las acciones de un agente de la CIA que logra rescatar a 6 rehenes con la ayuda del embajador de Canadá en Irán. Bueno, estamos llegando al final de este Ombelico del Mundo del día de hoy y voy a hacer una cosa que generalmente no se hace, pero que me resulta absolutamente necesaria, que es pedirle perdón a toda la gente que esperaba quizás una parte que nosotros hemos prometido para el programa del día de hoy y que tiene que ver con las discusiones en torno a la legalización del aborto en América Latina. En este caso, luego de hablar de El Salvador la semana pasada, íbamos a tratar el caso de Chile, que en la última semana tuvo novedades muy importantes porque el presidente Piñera hizo circular un protocolo del Ministerio de Salud de Chile que de alguna manera modifica algunas de las de las situaciones previstas por la ley que legalizó el aborto bajo 3 causales en Chile. Teníamos prevista una entrevista para el día de hoy y nada, no hemos podido contactar a la persona en cuestión, no hemos podido hacer la entrevista, hemos decidido directamente no tomar nosotros el tema por dos razones básicas. La primera es porque nos hubiese gustado realmente poder profundizar el tema con alguien que realmente sabe, y en segundo lugar porque una de las políticas de este tipo de entrevistas es que sean las mujeres las que hablen y no nosotros varones, porque nos parece lo más inteligente, lo más sensato en este tipo de discusiones que sean las mujeres las que tomen la palabra. Sí, los problemas del vivo y el vértigo de hacer radio. Así que bueno, de todas maneras queda planteada la exigencia. Nosotros vamos a seguir con este tipo de entrevistas, vamos a estar tocando varios países, obviamente con las condiciones técnicas necesarias para que efectivamente podamos llevar adelante este tipo de entrevistas, pero porque nos parece muy interesante contar con las herramientas necesarias para dar en profundidad este debate a partir inclusive de las experiencias que han tenido otros países latinoamericanos en su historia, inclusive su historia reciente. Con lo cual vamos a tratar de continuar con esta política. Así es. De todas maneras nos remitimos a ombelico.com.ar, a donde van a encontrar tanto la entrevista que hicimos a María Luz Noches, la periodista de El Faro de El Salvador, que publicó una entrevista extensísima sobre la cuestión del aborto en su país, así como una reedición de una vieja nota que escribí yo, en este caso, recopilando un poco la situación legal, ¿no?, de América Latina con respecto al derecho al aborto en nuestro continente. Así que ahí van a encontrar el material, ombelico.com.ar, y la semana que viene vamos a continuar con este tema. Para tener en cuenta, de cara a la semana que viene, ¿sí?, como el profesor que termina la clase dice, bueno, ¿qué tienen presten que saber atención a esto para la semana que viene, para el próximo Ombelico del Mundo? Uno, Cataluña. Cataluña. Que no hemos tocado en el día de hoy, que seguramente vamos a enfrentar en los próximos días, porque lo que está sucediendo es increíble. Hubo elecciones el pasado 20 de diciembre, estamos a 28 de marzo, todavía no se pudo definir un presidente de la Generalitat Catalana, porque todos los que definen los meten presos. No porque no se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo, el Estado español mete preso a la persona que estaba por ser declarada presidente de la Generalitat. El último, el señor Puigdemont, que fue preso en Alemania. Así que bueno, Cataluña es un tema realmente muy, pero muy candente. El fin de semana pasada hubo un enfrentamiento inclusive con las fuerzas de policía del Estado español. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? En relación a Medio Oriente, bueno, hoy cierran las elecciones en Egipto. Si quieren, síganlas, pero va a ganar al Sisi tranquilamente, no se preocupen por eso. El ex general y golpista de Egipto seguirá gobernando 4 años más. La pregunta es si se animará a modificar la constitución para un tercer mandato. Esa es la pregunta. Y también la pregunta es cuánta participación electoral tienen los comicios de hoy. Pero si quieren seguir un tema candente, hay que poner el ojo en Turquía. Ajá. País clave de la región, porque el presidente Tayyip Erdogan anunció que va a lanzar una ofensiva sobre la ciudad de Sinjar, en Irak. ¿Por qué? Porque está el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una organización que para él es terrorista. Irak le dijo que de ninguna manera va a permitir que las tropas turcas invadan su territorio, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció que abandonó la ciudad. Hay informaciones encontradas, se habla de una reunión ahí entre Turquía e Irak, media privada, así que hay que poner el ojo en Turquía, en lo que pasa en el norte de Siria y en Irak, que tendrá elecciones este año. Vamos a hablar de ese tema también, las elecciones en Irak. Fran, ¿qué vas a estar siguiendo durante la semana? Hay que tener en cuenta las negociaciones, en este caso salteamos a Argentina y nos vamos al Mercosur. Recordemos que ya tuvo negociaciones con Canadá por un acuerdo de libre comercio. Y ahora hay que seguir las negociaciones con Corea del Sur y con Japón, que se estima que en esta semana se van a juntar, la semana siguiente, ¿no? Y bueno, vamos a estar, en caso de que haya una reunión y resultado, vamos a estar analizándolo aquí. Mucho se había avanzado con la famosa gira de Macri a Japón. Exacto, el año pasado, ¿no? Sí. Y que bueno, también hay que seguir las negociaciones, obviamente, con la Unión Europea, que la semana pasada, digamos, se juntaron aquí en Argentina en el marco del G20, y el ministro francés dijo, no, las negociaciones con el Mercosur están bloqueadas. ¿Por qué? Porque Francia, recordemos, es el principal productor agrícola de la Unión Europea, y los agricultores franceses se niegan rotundamente a un acuerdo, básicamente por lo que serían las pérdidas en la carne bovina y el etanol. Agrego, esto de las negociaciones del G20 traen una serie de noticias que quedan en muchos casos por debajo de las alfombras. Si no conoces a gente que esté metida en el ámbito de esas negociaciones, es realmente muy difícil enterarse, como por ejemplo lo que sucedió en la última mesa preparatoria al W20, al Women 20, es decir, a esa cumbre de la sociedad civil para el ingreso de las mujeres, o para fortalecer el ingreso de las mujeres en el ámbito de la economía global. Al parecer hubo una mesa durante el pasado fin de semana trataba de implementar, de hacer que todos los países pertenecientes al G20 pudieran llegar a una serie de estándares con respecto a la salud de todas las mujeres de los miembros, ¿no?, de los países miembros, y hubo obviamente una mesa dedicada a salud reproductiva. ¿Qué sucedió? Que se quiso justamente aplicar el estándar adentro de todos los países pertenecientes más altos. Es decir, se empezó a hablar de la legalización del aborto, de la inclusión de la interrupción del embarazo adentro de la prestación de las empresas privadas de salud en todos los países considerados industrialmente avanzados del mundo, como sucede efectivamente en todos los países considerados industrializados en el mundo, al que el presidente Mauricio Macri se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, lo buchonearon por algún lado y empezó a infiltrar gente, a meter gente de afuera para que participara de este tipo de mesas pertenecientes obviamente a asociaciones católicas, grupos de afinidad antiabortistas y todo lo demás. No está sacando la ideología. Bueno, ¿no? Esa era la idea, ¿no? La cuestión es que efectivamente hay una traba muy grande en el ámbito de las discusiones sobre el W20 que ya de por sí son fuertemente cuestionadas por las organizaciones feministas porque toman en muchísimos casos la doctrina Micheli, ¿no? El hombre y la mujer tienen que colaborar cuando en realidad hay una asimetría gigantesca que nos está teniendo para rescatar los valores de lo femenino. Claro. ¿Qué son eso? Claro. Los valores de lo femenino. Así que bueno, nosotros hemos llegado al final. Todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la semana que viene. El Ombelico del Mundo trataremos darle una mayor cobertura y un mayor tratamiento, obviamente inclusive con invitados, con mucha más información de lo que hacemos en estos 5 minutos finales. En el día de la fecha han estado Juan Ignacio Arechaga en la producción periodística, el señor Nehuen Alegretti en la producción musical del programa de hoy. Muy buena música. Le gusta el rock y el blues, evidentemente. Sí. Pero nos mete ahí un metal cada tanto. Una sí, cosa me ganó. Yo punk. Estaba buscando un rap brasilero y me ganó la pulseada. Lucianita Franco, junto con Juanita, está en este momento del otro lado del vidrio en la producción técnica del día de hoy. El señor Lucio Garriga Olmo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fran. Un saludo para todos y todas en la audiencia. Nos reencontramos el próximo viernes. Francisco Castaño. Un gusto, como siempre. Nos escuchamos la semana que viene. Mi nombre es Federico Larsen. Volvemos la semana que viene a partir de las 6 de la tarde el próximo miércoles. Chau.